Berriz. Egin keineola, berriz. Berriz. Berriz. Ez, hori da sakoa. Zaude, zaude. Deni behar, are, guai. Falta amairu bederatzi. Denik sakoa. Amar, amairu. Amega, amairu. Amabi, amairu. Falta, falta, amabi amalau. A la novia. A la novia. A la novia. Partida. A la novia. Partida. A la novia. Vamos a buscar la vida.